Mi pregunta, ¿y qué afecta a los movimientos sociales el ciberactivismo? Bueno, yo encuentro que igual, por el lado positivo, ha como democratizado un poco la opinión en general, por tener acceso a más información de manera libre y gratuita, uh-huh. Ya que solamente tenía un servidor, tú te metías a cualquier página, te puedes informar, y ya no tanto depende de los medios oficiales escritos, que tienen una línea editorial que de cierta forma te filtra cierta información que positivo según el punto de vista que ellos tengan. Bueno, ahora en el caso de Facebook, yo lo negativo que veo en ese caso en particular es como que se queda en pura mediatización de los problemas, de los conflictos sociales, ¿cachai? Yeah. Porque se asume como, se queda como una cierta postura de moda, más que estar apoyando específicamente el movimiento. Es como que el hecho de poner me gusta o asistiré, como que satisfacen un poco su... Como más por la imagen del se como sienten del como conscientes y consecuentes con su pensamiento, ¿cachai? Al final queda como toda una mediatización netamente de internet, al final igual eso es Facebook, que es como mostrar una postura, ¿cachai? De acuerdo a tu gusto, yo asisto a esto, pienso de esta forma políticamente, ¿cachai? Opino esto de esto, entonces como que al final hay una, un perfil, un, todo mediático, ¿no? ¿Cachai? Esa fue mi opinión específica, ¿cachai? De Facebook. O sea, en base a eso, tú decís que en el fondo es válido, digamos, como manifestarse de esa manera. Que yo, a ver... Sí, yo encuentro que es válido, pero ahí como que ya queda como a juego personal el hecho de ser consecuente, ¿no? O sea, si vaya a poner participar, me gusta esto, o ir a la marcha estudiantil y después no vay, pero sentís que cumpliste con el hecho de compartir el evento, participar, es como yo creo que es súper inconsecuente también. Pero según tu opinión, entonces como más... O sea, no es como mejor, digamos, pero es como es mejor, más efectivo saber las cosas a través del como del contacto frente a frente que poniendo las cosas como por internet, ¿cachai? Sí, es que en el frente a frente, en el presente, tú igual tú puedes crear como sentimiento colectivo de participación, que todo implicado de la camaradería, ¿cachai? Del compartir los pensamientos más allá, porque en el Facebook igual tú armás grupos respecto a ciertos intereses, ¿cachai? Entonces, no sé, a los que les gusta cierto grupo de música y están interesados en ciertas causas, se juntan, pero cibernéticamente sin conocerse en persona, ¿cachai? Sin saber si él vaya a esperar lo mismo de la otra persona respecto a la actividad, ¿cachai? Entonces, en ese sentido... Ah, me fui en el hilo. ¿Cómo fue la pregunta que hiciste? Sí, es más efectivo saber las cosas frente a frente. Ah, sí, que... eso. Ya. Yo creo que más efectivo siempre va a ser el contacto humano frente a frente. Entonces, en ese sentido, obviamente sigue siendo más importante. De hecho, el movimiento estudiantil no surgió directamente por Facebook, sino que el Facebook o las redes sociales se constituyen como un medio para conseguir ciertos fines, ¿cachai? Porque todo parte de la conversación en el curso, ¿cachai? Oye, hagamos esto, tomemos el colegio, y todo parte como a nivel de capa subterránea. Después ya se mediatiza un poco, ya pues como medio de información más que nada. Y... Bueno, eso, el tema de este de las manifestaciones que se hicieron en Maipú, hubo dos como tópicos importantes, o sea, como dos eventos importantes. El primero, que fue como una marcha que hubo, que era como solamente, era como muy político el asunto, que a la que fueron, como te dije, como 6 o 7 personas, ¿cachai? Y el otro hubo un evento cultural, ¿cachai? Que ahí, digamos, asistió mucha más gente y que tuvo una convocatoria mucho mayor, ¿cachai? ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, que los eventos culturales... O sea, que los eventos culturales, ¿cachai? Como que sean más efectivos que la marcha como política en sí, ¿cachai? Como que es el núcleo de la... del tema en sí. Yo creo que igual todo movimiento social tiene como un clímax y después tiene un decrecimiento, ¿cachai? Entonces yo creo que la intervención pública en las calles como que ya llegó un día de saturación para la gente, que es como ya, ¿ahora qué viene después de eso? Porque la marcha era siempre ya... Es como igual todo un simbolismo, vaya, como un fetiche, ¿cachai? Como fetichismo en la violencia, si se puede llamar, porque hay una marcha, ya nos agarramos con los pacos y ya todos saben, ya todo, está todo como, es como una obra, que dices lo que pasa. Va la marcha, termináis, vais al acto cultural y empiezan los camotes, las barricadas, y ya sabéis cómo termina la weá y después alegan que las noticias muestran solamente la violencia. En cambio, el acto cultural igual es algo un poco más organizado. La marcha, como cada una marcha igual es como muy amplio, o sea, es como libre albedrío, ocupar los espacios públicos, que vaya quien vaya, ¿cachai? Entonces, por eso creo que los actos culturales, de cierta forma, tienen como... son más asertivos en ese aspecto, para la causa.